Tenemos un saludo a esta hora para todos ustedes, queridos amigos. Por favor, presten mucha atención. Tenemos una gran noticia para todos los emprendedores de Puente Alto. ¿Necesitas capital para invertir en su negocio? Quiero contarles que hay una institución que ha transformado la vida a miles de emprendedores de Arica a Chiloé, y lo bueno de todo es que tienen dos oficinas en nuestra comuna de Puente Alto. Esta institución se llama Fondo Esperanza y su equipo de profesionales está esperando por ti. Las oficinas de Fondo Esperanza en Puente Alto están ubicadas en Pasaje El Belloto 0877, a la altura de la estación Metro Protectora de la Infancia, y en Avenida San Carlos 0255, cerca de la estación Metro Las Mercedes. Recuerda, amigo, si eres emprendedor y necesitas apoyo para salir adelante, Fondo Esperanza está en Puente Alto para ofrecerte microcréditos productivos, capacitación y redes de apoyo. No pierdas la oportunidad de pertenecer a la institución que ha cambiado la vida de miles de emprendedores en todo Chile. Repito, la dirección de las oficinas de Fondo Esperanza en Puente Alto son El Belloto 0877 y Avenida San Carlos 0255. También puedes encontrar datos de contacto en las oficinas de Puente Alto en el sitio www.fondoesperanza.cl.